Amigos, estamos de regreso aquí en Opinión. Max Arapaqui, Javier Monroy, quien les habla en la mesa de conducción, esperando sus amables llamadas. Max. Hola. Bueno, tenemos a la señora Luisa de San Isidro. Señora Luisa, ¿cómo está usted? ¿Cómo están? Feliz. Gracias. De la vida. Gracias. Sí, hizo bien usted en aclararlo a su invitado. No sé cuál de los dos, porque no reconozco las voces, el señor Marco Tulio Gutiérrez y el otro señor y a Marco Antonio, que no sé quién será. Armando Molina. Antonio Solís no era, por si acaso, era el señor Armando Molina. Ah, Armando Molina, ya no, bueno, no sé quién será. Mire, muy preocupado. Fue gerente de MAPE, asesor de Castañeda. Ah, con razón. Muy preocupados en la tiene muy presente a Susana Villarán con sus críticas, pero no he escuchado una sola palabra en relación a críticas a la comisaría de San Borja. Este pobre joven al que han matado a patadas. Solamente hay 4 incriminados, ¿no? Que han sido ahora, gracias a alguien, hay un video, se sabe ahora quiénes son los responsables, pero realmente ahí está, es responsable también el comisario y todos los que se callaron, que han encubierto a esos 4 criminales. Imagínense qué miedo, usted va a la comisaría a pedir ayuda y no sabe que tiene frente a usted. Sí, pues, a un criminal. Sí, hay que tener mucho cuidado con esos temas, señora. Le agradecemos bastante su participación. Tenemos a Víctor de Agustino. Don Víctor, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, doctor Charapaque, mi gran aprecio por su comentario. Mi preocupación, señor Charapaque, quisiera que usted, doctor, comentar sobre ese problema que está sobre los delincuentes. Mira, el presidente de la República, yo voté por él porque me está decepcionando, porque ¿cómo es posible ayudarle a asesor a Roy Freire y al señor Roy Freire ha sido asesor de Rómulo León, de Sánchez Paredes, ahí sí, de Cataño? Ahí sí, ¿cómo se podría? ¿Señor? Esa gente que va a asesorar. Eso sí. Entonces, coincidimos, señor. Que haga su comentario. Hay conflicto de interés, indudablemente. Un señor que está metido ya defendiendo casos de corrupción, indudablemente solamente por su presencia física, ¿verdad? Y por su, de alguna manera, su nivel de influencia y percepción que pueda tener, puede de alguna manera influir. Yo creo de que aquí en el país se debe cambiar y promover a gente nueva. Yo no sé, parece que no hubiera en el país. Oiga, ¿tenemos otra llamada? Estamos... Bueno, mira, sí, Javier, a propósito, sí, quería comentar el tema de la supuesta crisis en el mundo. Leía la página del director de la BBC de Londres, en la que él mencionaba que efectivamente los medios de comunicación deben tener mucho cuidado en la difusión de estos problemas de una aparente crisis, porque si bien es cierto, Estados Unidos se le ha bajado una calificación, un grado menos en su... No, ya se viene la segunda. No. Se dice de que puede ser en un año, etcétera. Nada, ¿no? Eso va a ser en poco tiempo. No, te hago la apuesta. Yo creo que ahí vas a competir con Santos, que ha sido el famoso, ¿no? Entonces, en realidad, las especulaciones en la bolsa de valores siempre se han dado y seguramente que se va a ir retomando en nivel normal, así que no debe haber mayor preocupación. Nuestro país sigue siendo fuerte. Tenemos a la señora Rosa de San Borja. ¿Cómo está? Aló, señor Chapaqui, ¿cómo está? Buenas noches. Qué gusto de saludar a la señora Rosa. De igual manera, siempre quiero hablar con ustedes, pero el teléfono anda ocupado. Por favor. Usted dijo una gran verdad hace un momento, de que lo que deberían hacer este nuevo gobierno, pedir apoyo o escuchar a cada gente que está capacitada para determinado tema. Eso es básico. Por ejemplo, mire, yo soy industrial, yo soy empresaria en textil. Qué bueno sería que nos convocaran a todos los textiles y que de allí sacaran gente que pueda aportar. En la agricultura igual, que llamen a la gente, porque hay mucha gente sentada en su casa o en su oficina, entonces, que desea aportar, pero no cuentan con nosotros. Es que por ahí se apoderan del poder algunos eruditos, señora, y eso es un tremendo absurdo. Y después hay otra cosa, para llegar a ellos, es decir que ya se vuelven inalcanzables. Imposible, señora, ya volaron hacia el espacio, hasta ahora no los vemos. Ni siquiera para recibir un aporte, sí, totalmente desinteresado, solamente con cariño a nuestra patria, en querer servir, pero no se ubica a nadie. Bien, muchas gracias a la señora. Gracias. Estamos ahora con Carmen de Cercado. Sí, ¿cómo está, señora Carmen? Buenas noches. Buenas noches. Tenemos, por si acaso, señora Carmen, antes que usted nos apoye con su discurso, el 225-3344 y el 224-2363 para que puedan llamar. Ya. Siga, señora Carmen, por favor. Sí, buenas noches. Bien, en todas las sociedades van a existir delincuentes. De igual magnitud que la tenemos actualmente. Eso siempre va a darse, gente que transgrede las leyes, las normas, la constitución, etcétera. Pero, ¿qué hacemos nosotros, los que respetamos las leyes? ¿Qué hacen nuestras autoridades? El problema para mí siempre va a ser la policía. La policía está tan corroída por la corrupción, y eso lo podemos observar quienes son choferes, quienes trajinamos por las calles de Lima, podemos observar en qué urbanización no se sabe dónde están los delincuentes, de cualquier índole. Ellos lo saben. La policía no actúa, exactamente, no actúa. Entonces, nuestras autoridades, tenemos que verlas, la policía fiscal, ustedes creo que algunos de ellos son abogados, ¿no? Un documento que esté mal hecho, con una pequeña equivocación de no poner un nombre completo o de modificar simplemente un nombre, se malogra todo el documento. Y por lo tanto, el fiscal tiene que actuar en base a lo que lee, no a lo que opina la gente, ni el periódico, ni nada. El juez lo mismo. Y los jueces que no toman en cuenta los antecedentes de una persona que ya está procesada varias veces. Una cosita más. Con respecto al señor Molina, él ha sido director o gerente de EMAPE. No sé cómo hasta ahora no hay nadie que le pueda hacer una investigación realmente a toda la gestión de Castañeda Locio. Al frente de MAPE había un parque abandonado durante toda su gestión. Para la segunda gestión recién lo remozaron, lo convirtieron en un bonito parque. Las calles de Lima estaban vacías de ambulantes por su gestión de Castañeda. No, señor, por la gestión de Alberto Andrade, que heredó y que lo mantuvo en la primera gestión, y en la segunda gestión la llenó de ambulantes. Yo trajino por el centro de Lima. Con esto termino. Y en cuanto a los delincuentes, en el año 2004 y 2005 me robaron en la avenida Tacna, a plena luz del día, ni un sereno, ni un policía. Entonces, por lo tanto, no puede decir el señor que en su gestión no habían delincuentes. Eso es falso. Bueno, le agradecemos bastante. No creo que haya dicho eso exactamente, porque sería un despropósito, ¿no? Bueno, tenemos a la señora Patricia de San Borja. Señor, ¿cómo está? Qué gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Saluda a la señora. Suscribo lo dicho por usted. Yo soy vecina de San Borja y suscribo lo que han dicho dos o tres personas, creo, de San Borja anteriormente. De lo que llama la atención es que se empoltronan en el poder, como usted ha dicho, parece que no hubieran personas o profesionales nuevos. Parece que hay el estereotipo de poner 100 o 200 personas. Por si acaso me estoy ofreciendo, señora, hasta ahora no me llaman. Imagínese, persigas, póngase a correr con Ollanta. Bueno, ahora Ollanta ya no corre ahora. Pero si usted hubiese corrido por el Pentagonito, ajá, de repente le ganaba Alberto Tejada y usted iba antes con su currículo. Yo me quiero referir a eso, señor. Mire, la verdad yo ya he dado mi manifestación en otras emisoras, incluso ha habido la contrarrespuesta de gente, me imagino, de... Mire, yo he votado por el señor Ollanta Humala, pero no soy militante de Gana Perú, y me alegró cuando ganó, pero realmente no me he podido alegrar de la designación de Alberto Tejada, y usted me dirá por qué. Esa persona ha sido extremadamente cuestionada, y yo he dado... Ha habido un señor acá en San Borja que lo ha investigado por años con pruebas, un periódico, no quisiera dar nuevamente, de repente la doy en el interno, porque ya le he dado en otros medios de comunicación, donde ahí está colgado todo. Entonces, me llama la atención que muchos medios o muchos periodistas hayan cerrado filas, así como que fuera el niño mimado de la prensa, y digamos, no han sacado nada de la investigación que ya está hecha. No, o sea, ya está hecha en un periódico de gran circulación, en un periódico pequeño de San Borja, que es Apertura. A ver, pásenos, esto, señor, en algún momento para plantearlo. Sí, un oyente en otro radio, perdón, llamó y dijo que yo estaba haciendo, entre comillas, ¿no?, comentarios insidiosos. No, porque, y diciendo que incluso era mi página web, yo no tengo página web, ya quisiera tenerlo, ¿no? Bien, pero, señora, digamos, la información está colgada ahí. Lo que me llama la atención es que ninguna persona la reactualice. Bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bastante, señora. Tenemos otra llamada telefónica. Bueno, hay que ir poniendo de relieve, Max, que el cuestionado asesor presidencial, el doctor Roy Gates, ha aclarado que ha abandonado todos los juicios y los procesos privados en los que él defendía a clientes para ser consejero presidencial en temas, en asuntos jurídicos. Y no había otro consejero que sea mucho más. Nosotros hemos criticado eso abiertamente. Lo hemos criticado en el programa, en las redes sociales. No nos parece lo más adecuado que quien defendió al señor Rómulo, ¿no es cierto?, haya ahora sido llamado al gabinete como un consejero presidencial de lujo. Ojo, que por definición, el primer consejero presidencial en temas jurídicos es el propio ministro de Justicia, en este caso el doctor Eguiguren. Bueno, tenemos al señor Jorge de San Miguel. Don Jorge, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? Muy buenas noches acá, llamándolo para comentar sobre seguridad ciudadana. A ver, por favor. Yo vivo acá frente a la costanera. Ya. Había un individuo que estaba parado hace 7 días ¿Ya? Y entonces llamo a la policía. Yo soy miembro de las juntas vecinales de la Policía Nacional de acá, de San Miguel. Entonces me comunico con la OPC y le comunico que me haga el favor de comunicarme con el comisario, y me dice, no está, pero... Hágalo breve, señor, porque ya estamos al finalizar. Pero si ocurre algo, me dice, ¿qué pasa? No, es que este individuo está hace 7 días. No lo podemos detener porque no está flagrante de delito, me dice. Bien, entendemos. Muchas gracias. Bueno, que esos son temas que siempre se presentan, ¿no? Así es. Bien, amigos, por mi parte, esta mañana, muchas gracias por sumar atención. Bueno, Javier, ya sabes, la lección final, hay que dejar sin resguardo policial a los ministros, a los congresistas, y tengan la seguridad que el país va a mejorar rápidamente en su lucha frontal contra la delincuencia. Y aparte de eso, estos señores que ocupan cargos públicos, que vayan con su propio vehículo, que paguen con sus propios recursos, porque la actividad política tiene que tener fundamentalmente un componente social. Hasta mañana, amigos oyentes, disfruten de su cena y hacer ejercicio siempre, de preferencia en las mañanitas. Chau.